Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Tome su asiento. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Primera los Corintios 6:17 es uno de los versículos más poderosos de la Biblia. Alguien que lo pueda leer en voz alta, yo lo puedo repetir de memoria porque es muy corto, pero quiero que alguien lo lea, pero si no lo lee usted, yo lo voy a repetir. No podemos perder tiempo. Primera los Corintios 6:17 está después de Génesis. El que se une al Señor. Ay, papá, alguno anda todavía por Mateo. Ya no busque más, repita. El que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, dígalo en voz alta. El que se une al Señor, un espíritu es con él. El hombre es un ser trino. El hombre es un ser tripartito. Dígame, el hombre es. Coro, el hombre es. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Diga, el hombre o la mujer, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Usted no es nada más ese caparazón que se ve ahí. Algunos tienen más que un caparazón, tienen un caparazonzón. Pero usted no es solo eso. Usted, su emoción, usted no quiere con los dedos, eso lo expresa. Usted no quiere con la boca, eso lo expresa. Usted quiere con el alma. El alma necesita un cuerpo para expresarse y para tener relación con el mundo exterior. Pero el espíritu es la esencia de Dios. Cuando el hombre fue creado, Dios sopló en el hombre. El hombre era barro, pero una vez que Dios sopló en él, Dios puso espíritu. Por eso Eclesiastés dice que cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra de donde era, pero el espíritu vuelve a Dios de donde era. Ahora, un espíritu sin Jesucristo, un espíritu sin Dios, puede haber sido bautizado cuando era chiquito, puede tener un collar aquí en la cabeza, puede andar con un manto de Hare Krishna, puede caminar atalaya, puede hacer lo que digan los testigos de Jehová, pero un espíritu sin Cristo está. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un espíritu sin Jesucristo está muerto. Pero aquí dice que cuando nos unimos a Jesucristo, somos un solo espíritu con Cristo. El que se une al Señor, un solo espíritu es con el Señor. ¿Cuántos se han unido al Señor? ¿Cuántos se han unido al diablo? Pero ¿cuántos se han unido al Señor? Si te has unido al Señor, el Espíritu de Dios y el tuyo es. Por eso la Biblia dice en 1 Juan 4:1: no creáis a todo espíritu. Y en el que está a tu lado, no creas a todo espíritu. Un espíritu necesita una expresión. Un espíritu necesita hablar. Por eso un espíritu necesita una boca para hablar. Un espíritu necesita una rodilla para adorar. Y cuando nos unimos con el Señor, somos un espíritu con Dios. Y dice, no creáis a todo espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios. Y no tengo tiempo para decir, pero la Biblia habla de espíritu de mentira. Hay gente tan mentirosa que ellos mismos se creen las mentiras. La Biblia dice en 1 de Reyes y 2 de Reyes que hay un espíritu de mentira. La Biblia habla de un espíritu de error. Hay gente que está en el error y creen que están en la verdad. Están poseídos, están bajo el dominio, están bajo la influencia de un espíritu de error. La Biblia habla de un espíritu de engaño. Hay gente engañada bajo un espíritu de engaño. La Biblia habla de un espíritu de adormecimiento. Hay gente adormecida porque están bajo un espíritu que los mantiene dormidos. La Biblia habla de un espíritu de muerte. La Biblia habla de un espíritu triste. La Biblia habla de un espíritu de enfermedad. Hay muchos espíritus, pero solo el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. Alguien alabe al Dios de la gloria. Y el espíritu del Señor no es de derrota. El espíritu del Señor no es de fracaso. El espíritu del Señor no es de miedo. El espíritu del Señor no es de muerte. El espíritu del Señor no es de tiniebla. El espíritu del Señor no es de error. La Biblia dice que el espíritu del Señor es espíritu de verdad, espíritu de poder, espíritu de consejería, de sabiduría, espíritu de consejo. Y cuando yo me uno con el Señor, todo lo que es del Espíritu del Señor se une conmigo. Ahora, Pablo estaba en Atenas. Atenas era la capital de Grecia y era la capital cultural, intelectual y artística del mundo. Todos los grandes filósofos del mundo estaban. Si Atenas era la capital cultural del mundo, ¿dónde estaban los grandes filósofos del mundo? Tú sabes una cosa, hermano. Uno va a Atenas y uno se asombra de lo que uno puede encontrar allí todavía. Uno no puede imaginarse cómo esa gente, hablando de 2000 años atrás y más de 2000 años, podían hacer esas esculturas tan perfectas, pero perfectas. Yo veo que aquí trataron de hacer una escultura fuera aquí con una piedra que no es ni mármol, que es más suave. El mármol es una piedra durísima. Y el hijo pródigo, y hoy tenemos tecnología, electricidad, tenemos cuanta cosa, tenemos computadora, tenemos. Esa gente era puro cincel y martillo. ¿Tú sabes dónde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos? ¿Pero dónde? En el estadio donde Filípides había corrido hace más de 2000 años, en la famosa carrera de, ay papá, en la famosa carrera de maratón. Y cuando Filípides llega allí, cae muerto. Viene a anunciar la victoria y cae muerto. Pues ese mismo estadio todavía existe. Ese fue utilizado para la primera Olimpiada moderna. Tú te puedes imaginar. Yo me paré en un estadio, en un lugar abierto, en una plaza de teatro de una ciudad de Grecia, construido hace más de 2300 años. Y hay un punto donde tú te paras y dices ¡ah! Y allá dice ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! 30,000 personas sentadas. El artista salía con esa máscara puesta. No había micrófono, no había amplificación de sonido. Y el último que estaba allá oía. Tú sabes la arquitectura que había ahí, el diseño que había ahí. Atenas era la capital de ese lugar. Ahí estaban los estoicos, estaban los epicúreos. ¿De dónde salió Sócrates? ¿De dónde salió Platón? ¿De dónde salió Aristóteles? ¿De dónde salió Hipócrates? ¿De dónde salió Heródoto de Alicante? ¡Todos! Toda la ciencia. ¿Por qué se llama geografía? ¿Por qué se llama medicina? Todo tiene su raíz en Grecia. Y la capital de eso era Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas, a Pablo le sucede algo. Su espíritu, alguien diga, su espíritu. ¿Tú crees que Pablo llegó a Atenas a ponerse a admirar las grandes esculturas de Tucídides, o admirar los discursos de Diomedes, o admirar la gran expectación que producía, por ejemplo, Diógenes, el buscador de la lámpara? No, Pablo no llegó a ver a esa gente. Pablo llegó a predicar el evangelio, pero había algo que le ocurrió a Pablo que no le ocurrió en ningún otro lugar: su espíritu, el espíritu de Pablo. ¿Qué dice la Biblia? Oiga, ¿qué dice la Biblia? Me voy a enardecer yo más aquí que Pablo allá. El espíritu de Pablo se enardecía. ¿Por qué el espíritu de Pablo se enardecía en Atenas? Dice: viendo la ciudad entregada a la idolatría. En la cúspide del monte Olimpo estaba el Partenón. Bueno, hay cosas que yo no voy a decir aquí. Lo importante es que los griegos tenían un dios para cada cosa. Si iban a la guerra, tenían al dios Ares. Si iban a tomar vino, tenían al dios Baco. Si llovía, tenían al dios Neptuno. Si iban a los barcos al mar, tenían al dios. Si iban a hacer el amor, tenían a Artemisa. Todo, para todo tenían un dios. Y habían algunos que todavía tenían un dios que no conocían, y le hicieron un templo que se llamaba, ahí Pablo lo dice, al dios no conocido. Entonces Pablo dice: ustedes tienen a este y a este y a este y a este, pero yo le vengo a hablar al que ustedes dicen aquí que no conocen. De ese les vengo a hablar yo. Al dios no conocido. Pero mi punto es este: el espíritu de Pablo se enardecía. Tres cosas. Número uno, el espíritu percibe. Diga: percibe. Tú debes aprender a percibir en el espíritu. ¿Por qué? Porque si tú te has unido al Señor, si tus pecados han sido perdonados, si has nacido de nuevo, tú tienes el mismo espíritu de Cristo. Eres un espíritu con Jesús. Tu espíritu no puede andar muerto. El espíritu percibe. Y cuando Pablo llegó a Atenas, Pablo percibió una idolatría que ofendía y hería el corazón de Dios y que mantenía a la gente cautiva. Pablo no se admiró por la cultura, ni la filosofía, ni el desarrollo artístico y cultural. A lo que Pablo le impresionó fue la idolatría. Pablo la percibió, ¿dónde? Pablo la percibió, dígame por favor, Pablo la percibió, ¿dónde? Diga: en el espíritu. Otra vez. Y uno tiene que aprender a percibir en el espíritu. Por eso es que la Biblia dice: no creáis a todo espíritu. Usted no se ha sentido a veces que de pronto usted se siente incómodo en algún lugar, que entra en alguna área y usted siente? Aprenda a percibir en el espíritu. Eso merece una alabanza al Señor. Usted que es padre, usted que es padre, yo le voy a decir esto: usted que es padre, usted que es madre, ¿usted nunca ha sentido algo raro en su hijo o en su hija? Si usted nunca ha sentido nada, entonces hay que percibirlo a usted. Porque yo percibo cuando mi hija anda con una amistad que... Y no es que uno quiere ser discriminativo, sino que en el espíritu de uno percibe. Entonces uno percibe y uno comienza a orar y a reprender y a echar fuera al diablo, porque uno lo percibe en el espíritu. Usted nunca de pronto ha encendido la televisión y ha percibido que hay gente que ve en película de Drácula muerto de risa. Eso ya ni lo abierto, ni lo que hay que percibir, ni eso lo perciben. Porque Drácula llega a medianoche y se lleva a la mujer y allá la desnuda. Y el tipo quiere ver cómo le mete el diente para ver si se lo mete en los pechos, en la cadera, ¿dónde? Tú nunca has percibido que alguien te está ofreciendo algo y aunque no te lo dice, tú en el fondo sientes que lo que quieres es otra cosa. Y te viene con las mil maravillas. Hay gente que cae en trampa. Aquí en este país hay abogados y gente que ha caído en esto. Allá en Sudán, allá en Nigeria, de pronto reciben un email. Tú te llamas Pablo Ramírez y él te dice: aquí había un ingeniero de una transnacional trabajando en petróleo, hubo un accidente, se llamaba Sergio Ramírez. Hay un seguro que no se ha podido cobrar porque no hemos encontrado ningún familiar de Sergio Ramírez. Investigando, hemos encontrado que tú eres la persona que puede reclamar los 18 millones del seguro. Nosotros somos los abogados aquí, pero la compañía del seguro no nos va a entregar el dinero hasta que demostremos que encontramos a un pariente cercano. Pablo Ramírez era de tu país y tenía tal y tal cosa. Si tú me firmas estos documentos, continuaremos esta labor. Tú firmas el documento. 2 semanas después te mandan. Muy bien, ahora necesitamos 180 mil dólares porque eso representa un 1% de los 18 millones y la gente queda loca buscando plata por donde sea, padre. Porque no perciben nada. Las hermanas tienen que tener un espíritu abierto a percibir. No todo el que te invita a tomar helado termina con la lengua en el helado. Eso es si puede. En este momento alaban los que pueden. Los demás quédense ahí tranquilitos. El espíritu percibe. Dice que Pablo vio la ciudad con los ojos, pero en su espíritu reaccionó. El espíritu percibe. Número 2, el espíritu reacciona. ¿Tú te acuerdas que en Filipos, cuando Pablo y Silas salían a predicar en la mañana, detrás se le pegaba una mujer? Dice que era una muchacha que les gritaba: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Oye, ¿a quién no le gustaría que le digan eso? Estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Y Pablo y Silas iban adelante y atrás tenían la propaganda. ¿A quién no le gustaría? Dime la franca verdad, hermano, hermana. ¿Alguna vez no has comprado algo que no necesitabas solo porque alguien te lo ofreció? Sé honesto. ¿Alguna vez no metiste en tu casa a alguien y después te dio un dolor de cabeza haberlo metido? ¿Alguna vez no recibiste una llamada y comenzaste a oír lo que te decían y a responder y terminó después que peleaste con otra tercera persona por cuenta de un cuento del cual tú ni tú lo comenzaste? No, aquí son angelitos, aquí son unos, aquí no ha pasado nunca eso. Porque no percibimos en el espíritu y no reaccionamos. Dice que eso lo hacía ella, pero un día a Pablo le desagradó. ¿Dónde recibió ese desagrado Pablo? En su espíritu. A Pablo le desagradó. Y a Pablo, cuando le desagradó, no mandó a hacer una investigación de esa muchacha. No mandó a buscar a la PTJ. No le dijo a Yeyo, rebúscame para ver de dónde ha salido esa tipa. Nada. Le desagradó y eso fue suficiente. Y volteándose a ella, reprendió al espíritu inmundo y lo echó fuera en el nombre de Jesús. Pablo se enardecía porque la ciudad estaba entregada a la idolatría. Número 3. El espíritu actúa. El espíritu no se queda quieto. El espíritu no se queda amargado con la inconformidad. El espíritu actúa. Hermano, yo he dicho todo esto para decir esto. Mi espíritu está enardecido viendo a un país que dice que no hay plata, que dice que hay problemas, que dice que no hay escuela, que no hay plata para hospitales, que no hay plata para pagar maestros, que no hay plata para hacer carreteras, que tienen que hacer una reforma fiscal para pedirle más plata al pueblo y a la gente y a los ricos y a todo el mundo. Pero si hay plata para carnavalear, mi espíritu está enardecido porque mi espíritu está unido al Espíritu de Dios. Mi espíritu está enardecido viendo a los canales de televisión entregados a la carne, entregados al dios Momo, entregados al placer, entregados al mismo diablo, entregados a Baal. Mi espíritu está enardecido. Miren, los carnavales en esta ciudad de Panamá no se van a levantar mientras nosotros no permitamos que se levanten. Y yo quiero decir algo, y lo digo con todo respeto, con toda autoridad y también con toda responsabilidad. Si alguien me tiene que reclamar algo de manera judicial, formal, lo que sea, reclamen. No le reclamen a mi mujer, no se lo digan a ninguno de los pastores, no le reclamen a la iglesia, reclámenme a mí, nombre y apellido a mí. Pero yo no puedo permitir que el dinero de mis impuestos y el dinero del impuesto de esta gente que no chupa, que no toma, que no baila, que no anda en esas parrandas, el dinero de nuestros impuestos no debe ir al carnaval. El gobierno ha tomado 420 mil dólares que se necesitan para medicina, se necesitan para carretera, se necesitan para escuela, se necesitan para vivienda. Dinero no de ellos, dinero de nosotros, y se lo ha dado a una junta de carnaval para que hoy se desenfrene la ciudad. Los ato, los reprendo en el nombre de Jesús. Mi espíritu está enardecido. Es un acto inmoral. Respeten, en este país todo el mundo no anda enseñándole los pechos al aire. En este país todo el mundo no anda en la jaula de las locas. Aquí todavía hay gente decente. Aquí todavía hay un grupo de gente lavado en la sangre de Jesucristo. Respeten. El que quiera carnavalear, que carnavalee, pero que carnavalee con su plata. El que quiere pagarle a una orquesta de Puerto Rico que venga, que la pague, pero no use el dinero de los impuestos, no use el dinero del pueblo. Yo quiero saber, ¿con qué terminaremos el miércoles de ceniza? ¿Sabe con qué terminaremos? Con 4 jóvenes bajo los hierros de un carro en la carretera panamericana. ¿Con qué terminaremos? Terminaremos con un grupo de mujeres y muchachas violadas. ¿Con qué terminaremos? Terminaremos con un grupo de gente que no tenía SIDA, que habrá sido contagiada de SIDA. Este país no necesita eso. Este país necesita trabajo. necesita esfuerzo, necesita esperanza, necesita optimismo, necesita un mañana. Este país no necesita licor, no necesita vicio, no necesita inmoralidad. Por eso mi espíritu está enardecido, porque yo tengo el Espíritu de Cristo. ¿Qué ejemplo se le da a nuestra niñez? ¿Qué ejemplo se le da a nuestra juventud? Por eso hay regiones de este país donde desde que las niñas abren los ojos ya quedan impregnadas de ese espíritu. Alguien tiene que enardecerse conmigo. Alguien tiene que decirle al diablo: basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Yo no sé si usted sintió lo que yo sentí hasta hace 5 minutos. Un espíritu de pesadez. Aquí usted, ni ustedes mismos querían alabar a Dios, ni ustedes mismos querían saltar en la presencia de Dios. Yo le dije a Aurelio: dile que canten algo para ver qué pasa, alegre. Nada, había un espíritu demoníaco en la ciudad, está en el ambiente, está por todos lados. Esta noche los babalaos, los yoruba, los changó, los yemayá están haciendo todas sus diabluras. Mi espíritu está enardecido. ¿Cómo se puede cerrar una calle entera? ¿Cómo una mujer que va a dar a luz así de pronto le entra el peloteo abdominal y tiene que dar 18 mil vueltas para llegar al hospital? Porque han cerrado las calles. Vamos a ver si mañana nosotros queremos cerrar una calle para tener servicio a Dios, alabanzas a Dios, cánticos a Dios, si nos van a dar permiso. No, mi hermano, yo no me puedo quedar callado. El diablo no va a callar mi boca. Los demonios tienen que saber que hay un pueblo que todavía tiene unción, que está bajo la sangre. Esta noche aquí habrá vigilia y a medianoche vamos a reprender al diablo, y a la 1 de la mañana lo vamos a hacer, y a las 2 de la mañana lo vamos a hacer, y mañana en el ayuno lo vamos a hacer, y en la noche lo vamos a hacer, y en el renuevo, donde quiera que estemos, lo vamos a hacer. La excusa que me dieron es que los carnavales habían decaído, y como habían decaído, si los carnavales los hacen en toldos y en lugares donde la gente tiene que entrar pagando, entonces nadie va a ir. Que por eso había que dar 420 mil dólares de nuestros impuestos para hacer un carnaval donde la gente va a ir a ver, porque ni siquiera pues pueden agarrar una guiala ahí, pues vamos, no, porque están ahí viendo. Pero tú vas a ver el carruaje de la jaula de las locas. Yo quiero que los que tienen el espíritu enardecido se unan conmigo en esta hora. Yo recibí mi llamado a fundar esta iglesia un sábado de carnaval. Mi pastor me envió a coordinar la fase final de un contrato de transporte con la piquera de los buses que quedaba en San Miguel. Tenía que ir ahí para decir: son tantos buses, tantas cosas. Cuando yo, era un sábado, yo venía del Ñón, del Marañón, cruzando Caledonia para San Miguel. Sábado de carnaval, diablico por todos lados. Hay algunos que no necesitan mucha máscara para parecer diablo ya. Resbaloso por todas partes, morisqueto por todos lados. Y yo iba diciendo: cúbreme sangre de Cristo, cúbreme sangre de Cristo, cúbreme sangre de Cristo. De pronto, en una casa de esas de madera que ya no existen, en una esquina hay una silla mecedora. Cuando miro para allá, en medio de ese bullurango, ese poquito que tengo, en medio de todo eso, yo veo este cuadro y me impresionó, pero profundamente. Cuando yo miro, es una anciana, como de esas antiguas jamaicanas que ya casi no quedan. Está ahí meciéndose y para la silla y está leyendo una lección de escuela dominical. Y cuando yo la vi, yo me detuve. Se me perdió el sonido de los diablicos, de los resbalosos. Se me perdió el sonido de las latas, de cuanta cosa. No oí nada. Y vi a esa mujer y seguí llorando. Llegué a la esquina y no pude seguir caminando, llorando. Y regreso para hablar con ella. Y cuando regresé, nunca la vi. Nunca más apareció. Entonces me quedé yo ahí. Yo tenía 18 años. No hay edad demasiado joven para que tengas una visión de Dios. No hay edad demasiado joven para que tengas una experiencia real y personal con Dios. Y en esa esquina, llorando, solito, escuché una voz aquí adentro. Los resbalosos, los diablicos. Ustedes saben que antes los carnavales aquí eran carnavales. Los carnavales aquí no son nada hoy, es una babosada. Los carnavales antes aquí eran con carroza, eran carnavales de lujo, eran carnavales que venían gente de otros países, las mejores orquestas de América Latina, las mejores orquestas de Cuba, toda esa gente venía para acá. El Gran Combo, todo lo mejor de Puerto Rico venía para acá. Eso eran carnavales. Los de hoy son una morisqueta. Ni merecen llamarse. Y eso estaba encendido en la central por donde yo tenía que cruzar para encontrarme en la piquera de los buses de San Miguel. Yo no sé si eso existe todavía o no existe. Yo no sé. Pero algunos recuerdan esa. Y en el camino yo no vi carnaval, yo no vi diablico, yo no vi. La bullaranga estaba ahí, la gente estaba ahí, la comparsa estaba ahí, pero yo no vi eso. Yo escuché una voz que me dijo: quiero una iglesia en el corazón de esta ciudad que alabe mi nombre y que le enseñe a este pueblo que hay algo mejor. Oh, mi alma te alaba, Padre. Desde ese día, yo no le dije eso a nadie, ni a mi pastor. No me atreví a decírselo. No me atreví. Me van a decir que si acaso fue que yo me metí con los diablicos y tuve. No me atreví a decírselo. Pero ese día algo nació en mí. Y por años, no por uno, ni por dos, ni por tres, ni por cuatro, por años, yo caminé desde Vía España hasta Chorrillo a pie. De noche, Señor, dame esta ciudad. Caminé desde Curundú hasta el mercado público, solito. Yo después, ahora ya crecido y adulto, digo, qué loco y qué atrevido era yo metiéndome en esa calle. Si todo el mundo sabía, apenas me veían que yo no era de ahí. Al menos yo ni tenía zapatos blacanguay ni nada de eso. Ni yo sabía caminar con tiempo ni nada de eso. Ya caminaba como cholito, tú sabes. Y si alguien me preguntaba, un moreno eso, me preguntaba, what happened to you? Yo no sabía ni qué me estaba diciendo. What happened to you? Yo dije, el cucuyo está por allá. Uno y otra noche y otra noche, un año, una y otra noche y otra noche, dos años, una, hasta que un día comencé. Y cuando comenzamos a construir este edificio, el arquitecto me dijo, él no sabía la visión que yo había tenido, pero el arquitecto me dijo, ¿sabe, reverendo, dónde está colocada la iglesia? ¿Dónde? En el kilómetro cero. De aquí comienza a medirse 1, 2, 3 hacia Costa Rica, 1, 2, 3, 4 hacia Darién, 1, 2, 3 hacia Colón. Este es el centro de la ciudad. ¡Alzamasá! ¡Oh, mi alma te alaba, Padre! ¡Mi alma te alaba! Pablo no se quedó quieto. Pablo predicó en Atenas, fundó la iglesia en Atenas, siguió adelante. Y nosotros no nos vamos a quedar quietos. Dentro de 4 días la gente estará sin dinero. Habrán empeñado el componente, el radio, habrán empeñado la. Hasta la sangre están vendiendo en el banco de sangre. Nosotros dentro de 4 días estaremos llenos de gloria, de poder, de unción del Espíritu Santo, de gracia, de bendición de Dios. ¿Y sabes una cosa? El carnaval no pasa por donde yo pasé. Ahora cuando hacen su moriqueta, la hacen en otro lado. Pero si usted y yo tomamos la autoridad del Señor, el carnaval en esta ciudad de Panamá nunca más volverá a levantarse. Nunca más volverá a levantarse. Son demonios. Momo es un demonio. Pero la Biblia dice, tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Domitila es un demonio. Son tan atrevidos que a Momo le dicen el Dios Momo. Únase conmigo. Todos los demás pueden salir. Dios les bendiga. Vaya con la paz de Dios. Pero únase conmigo, el que va a entrar en batalla espiritual, en guerra espiritual ahora, el que le cree a Dios ahora, el que cree que el mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Únase conmigo, el que cree que hay poder en la sangre de Jesucristo. Únase conmigo, el que cree que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Únase con los redimidos en la sangre, el que cree que Jehová adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Únase conmigo, el que cree que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que condenaremos toda lengua que se levante en juicio. Aleluya. Voy a pedir que en este momento nadie esté de rodillas. Si va a orar conmigo, tampoco esté sentado, a menos que tenga un niño o algo que le impida. Toda oración tiene su manera de hacerse, de realizarse. La oración de guerra hay que hacerla como soldado. En el nombre de Jesús, cúbrase con la sangre de Cristo. Díganos, cubrimos con la sangre de Cristo. me cubro con la sangre de Jesucristo. Cubro mi familia con la sangre de Jesucristo. Cubro los pastores con la sangre de Jesucristo. Cubro los diáconos con la sangre de Jesucristo. Cubra los coordinadores, supervisores, líderes, anfitriones con la sangre de Cristo. Cubra a los músicos con la sangre de Cristo. Cubro a los coristas y al coro con la sangre de Cristo. Cubro a los ujieres con la sangre poderosa del Cordero de Dios. Cubro a la iglesia con la sangre del Cordero de Dios. Cubro la mente, cubro el alma, cubro las emociones, cubro el corazón, cubro el cuerpo con la sangre de Cristo. Satanás, no podrás tocar a nadie que viene en guerra contra ti. Estamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Levanta esa mano ahora y alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Recuerda que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Alábele. Atrae la presencia de Dios. Atrae la gloria de Dios a tu vida, a este lugar. Atrae la gloria de Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre. Hay poder en la palabra. Hay poder en el Espíritu Santo. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Recibe la gloria, Padre. Recibe la honra. Recibe la alabanza. Recibe el imperio. Recibe el honor. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Límpianos, Padre. Que el diablo no pueda acusarnos de nada. Limpia tu pueblo. Limpia tu grey. Limpia tu siervo. Limpia tu siervo. Limpia la iglesia. Límpianos con sangre preciosa, Padre. Shandara lama curriando la maja sandaya. Rama la canda la haya casamanda. Curria macanda la haya quimanda. Anraja camansa. Shandala ya camonde. Enrequeto monse. Enrequete mensole. Sheterele me condele. Sheme rebele kendele besé. Reme kitiliba sabahaya jabá. Shama yama catala masonda la haya. Levanta esa voz en alto, iglesia. Que te oigan los demonios. Que te oiga el infierno. Que sepa que aquí hay un pueblo que no tiene temor. Shadaralaba curianda. Riamacasanda la haya. Ramacasonda la haya camanda. Un remecotele me senda la me. Shenderele me coria. Riamacata. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Este pueblo se levanta en el nombre de Jesús. Nos levantamos en el nombre de Jesús contra todos los demonios de inmoralidad, los demonios que se mueven en estos carnavales de esta ciudad Panamá, de este entorno, de esta área metropolitana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Échalo fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Demonios de sexo libre, demonios de inmoralidad sexual, demonios de lesbianismo, demonios de homosexualidad, demonios de prostitución, demonios de pornografía, demonios de adulterio, demonios de fornicación. Fuera, fuera, fuera, fuera. Suelten las mentes, suelten los deseos. Demonios de lascivia. Demonio de lujuria, demonio de exhibicionismo, demonio de desnudismo, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Ahora, ahora, suelta las calles, suelta las avenidas, suelta los hogares, suelta las barriadas, suelta los multifamiliares, suelta los edificios, suéltalos ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Amalaya Macanda. Arrama Catalama Sanda la Haya. Oh, Reveleta Carianda la Masaya. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Los altares de Babalao. Los altares de Yemayá. Los altares de Changó. Los altares de Yoruba. Fuera. Se quiebran. Se caen. Los altares de Vudú. Se caen. Se caen. Fuera. Hay poder en Jesús. Iglesia, se siente la gloria de Dios. Los ángeles están saliendo. Ángeles de Dios, ángeles guerreros han salido del cielo. Ángeles guerreros están saliendo ahora. Shama la yama kanda la haya. Ramakata la masanda la haya. Iriamaka sanda la haya kamanda. Shanda la macurrianda la masaya. Ay, mamakata la masanda. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Permíteme decirte algo. Pablo le escribió a los corintios. Pablo estaba en Éfeso, le escribió a los corintios. Y cuando fueron a juzgar a un pecador, a un inmoral dentro de la iglesia, Pablo dice: yo no estoy allá, pero mi espíritu estará allá. Mi espíritu y la autoridad de la iglesia lo van a juzgar. Yo quiero que tú te traslades a las calles de Río Abajo mientras oramos, a las calles de San Miguelito. Te vayas a Chilibre, te vayas a Alcalde Díaz, te metas en El Chorrillo, te metas aquí mismo en Caledonia, te metas acá en Pueblo Nuevo, te metas en Parque Lefebvre, vete a Pedregal, vete a Tocumen. En el espíritu viaja. La unción de Dios está sobre ti para que puedas viajar allá y decirle a la inmoralidad: fuera en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebramos lo que el diablo ha planificado en contra de la niñez, en contra de la juventud, en contra del hogar, en contra del matrimonio. Fuera, fuera. Suelta, diablo, esas mentes. Suelta esos corazones. Quiébrense esos bailes. Sean un desastre. Enferma a esos cantantes. Dales diarrea a los músicos de esas orquestas. Ahora se quiebran en el nombre de Jesús. Se deshacen. Se quiebran en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera. Demonios inmundos, fuera. Principados y potestades, fuera, fuera. Gobernadores de tinieblas, fuera, fuera. Suelta las calles, suelta las avenidas, suéltalos ahora en el nombre de Jesús. Ramalaya Makanda, Orramaya Masanda la Mahaya, Irria Makata la Masanda la Haya. Shanda la mandoro catela masuanda. Oh, riva cata la masonda, la maracatelia masai. Arria la masanda. Se están uniendo, hermano. Están llamando por celulares unos a otros, hechiceros y curanderos. Se están llamando unos a otros por teléfono para decir que hagan en contra de nosotros. Quiebre esos altares, quiebre esos altares. Ahora, quiebre esas maquinaciones. Ahora, en el nombre de Jesús, se quiebra. Llama la manda, rica la masanda. Oh, reveleta la bacay. Orria la macaso toro lomo sonda la vaquera. Declaro un fracaso económico en el nombre de Jesús de Nazaret. Fracaso económico para esa gente que promueve el vicio, que promueve el pecado. Y ahora vamos contra los carnavales en el interior del país, en Chorrera, en Capira, en el nombre de Jesús, en Penonomé, en Agua Dulce, en Santiago. ¡Fuera! En Las Tablas, en Los Santos, en Chitré, en Pedací. ¡Fuera! En Dolega y en todas esas áreas. En Chepo. ¡Fracaso! Oh, Ramamacanda la Haya, Camanda la Haya. ¡Hay poder! Guarda a nuestros hijos. Guarda a nuestras hijas, Señor. Guárdanos de accidente. Tanta gente borracha manejando en la calle, guárdanos. De malos conductores, guárdanos. Guarda las iglesias que van a retiro, que van a renuevo. Guarda la salida, guarda la entrada. Libra de accidentes, libra de caída, libra de golpes, Señor, en el nombre de Jesús. Libra de ahogados. Padre, derrama tu Espíritu Santo en cada renuevo. La vigilia, la fogata, los bautismos en agua. Cada iglesia del país que va a buscar tu gloria, derrama tu gloria, Señor. Los que tengan que viajar, los que viajarán, guarda la salida, guarda la entrada. Lleva a tu pueblo en bendición, Señor. A la victoria, Padre. Urre a Macatara la Masaya. Gloria a tu nombre. Aleluya. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Vamos todo el pueblo. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas. Hay victoria en la sangre de Jesús. Vamos. Y hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Y hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar nuestras almas. Porque hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. La presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego, siento gozo, siento paz, siento gozo, siento paz. Señor, al enemigo, no temeré, Señor, tú estás conmigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová está conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, tú estás conmigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová. Valiente, valiente seré. Valiente, valiente seré. No me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. No temeré, Señor, al enemigo. El ángel de Jehová está contigo. Hay poder. Hay poder. Cielo abierto a tu pueblo. Los demonios de los aires son atados. Principados atados. Hay poder, y hay poder, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder. Oh, sí, hay poder, y hay poder, sí, hay poder, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder. victoria para el pueblo. Aleluya. Y a su nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto sienten la victoria? Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos van a ir ahora a su casa atando y reprendiendo en la calle? En el bus donde vaya, dirija la mano a la calle. En el nombre de Jesús. Calle libre.